بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente, oh Muhammad, te hemos concedido el río Kausar en el paraíso. Fasalli li rabbika wanhar. Reza, pues, a tu Señor con una fe sincera y ofrece sacrificios mencionando su nombre. Inna shani'aka huwa al-abtar. En verdad, quien te deteste será privado de todo bien.